Miniteca FM. Estamos de Miniteca FM y yo me fui como disco para arrancar esta Miniteca de sábado. Las 6:07 minutos. Knockwood. ¿Qué carajo dije? Hoy también me voy con los setenteros. setenteros, ochenteros, estamos en Miniteca. Miniteca, Miniteca FM. ¡Uy, esta es demasiado buena! 6:11 p.m. Born to be alive. Fiesta de cassette el próximo 11 de diciembre, eso es. Ah, no, eso ya es dentro de 8 días. 11 de diciembre, sí. crazy for her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Muy bien, aquí estamos de Miniteca FM y ahí nos vamos ambientando. Yo voy a, bueno, todavía en los ochentas, en fiesta ochentera, pero a ver, hay que decir la verdad. Esta canción en los proms y fiestas no sonaba en los ochentas. La sonamos luego, ¿sí o no? Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nada. Ahí está. Ahí está nuestro amor. Estamos en Miniteca FM. En la FM, los sábados, después de las 6 de la tarde, nada, pues despeluque, pero al estilo de nuestras fiestas de finales de los 70s, 80s, 90s. Ya saben que vamos a estar con la fiesta de cassette, que es el próximo sábado. Eso va a estar bueno. Y vamos a estar regalando invitaciones esta semana que viene. Muy pendientes. FM. Lo que pasa es que estamos en Miniteca FM. Fiestas ochenteras, noventeras. ¡Ay! Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta. Soy un hombre divertido. Yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido. Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. We'll be right back. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Sweet dreams are made of the dreams. Are made of the dreams. Are made of the dreams. Are made of the dreams. Are made of the dreams. Are made of the dreams. Acá en el 94.9, yo soy Villalobos, estoy de DJ con, bueno, ahorita me dio por meter versioncitas de varias canciones que bailamos en fiestas de los 80s. Algunas las estuve oyendo en el gueto en estos días, ese DJ del salón ochentero del gueto es muy bravo. Bien, bien, entonces aquí me vine un poquito inspirado. Yazoo, o Yaz, don't go. We'll be right back. estamos en Miniteca FM, aquí en la FM precisamente. Ya lo saben, hay un numeral que es Miniteca FM. Por si quieren ahí levantar la mano y me van contando en qué andan ustedes, qué canción lo vamos a poner para acordarnos de las fiestas de los ochentas, de los noventas. Bueno, mira, aquí me estaban hablando, decía, alguien me estaba escribiendo, al reviso, ¿dónde fue que dejé el trino ese? Pero básicamente me decían es Villalobos, fiesta de prom era con Miniteca y con los Alfa 8. Y dije, vamos a buscar ya una de las canciones de los Alfa 8. Esta nos va a hacer viajar en el tiempo definitivamente y en espacio y lugar. Los Alfa 8. Cuando dos personas se aman, no se quieren de verdad. No se deben traicionar jamás. Tú me matas, me heriste, me abandonaste, pero tú no supiste darme vida, darme cariño, y es por eso que te digo, no quiero tu amor. Me mataste, me heriste, me abandonaste, y es que tú no supiste darme vida, pero tú. Me heriste, me abandonaste, y es que tú no supiste darme vida, y es por eso que te digo, no quiero tu amor. Seguimos con los Alfa 8. Quiero verte aquí. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. ¿Entiendes? Yo lo quiero. Cuando dos personas se aman, no se quieren de verdad. No se deben traicionar. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. ¿Entiendes? Yo lo quiero más. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No, yo quiero más. No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no, ¿entiendes? Cuando dos personas se aman, no se quieren de verdad, no se deben traicionar. No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no, ¿entiendes? Solo quiero más. No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás. Que tocaba en las fiestas de los ochentas, noventas, eran los Alfa 8, ¿cierto? Bueno, la otra orquesta eran los Tupamaros. ¡Ay, y la chica Gomela! ¡Ah! ¡Ay, qué nota! ¡Uy, Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto que es muy gomela, chica gomela. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. Que les sirvan un ron, que les sirvan cerveza, que les sirvan refago o un helado de fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. O sea, another baby, bien. Pero no se le quita que es mi gomela, chica gomela. Y llamando al mesero, que se acerque a la mesa. Como no hubo banana, a ver qué quiere, chica gomela. Que le sirvan un vino, que le sirvan un whisky, que le sirvan champaña o un helado de fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. Mira, para mí algo super play o nada. FM, sí, están oyendo la FM, sino que estamos nosotros en Miniteca FM. Ay, oiga, uy, qué buena que era. Y los sábados después de las 6 de la tarde, ya 6:47 se voló esta hora. Nos vamos así con las fiestas de los 80s, de los 90s. Esta es ochentera, ¿cierto? Sí, agüita, creo que era como 86 por ahí. Con las ganas que tengo de tu amor. aquí andamos. Aquí estamos en Miniteca FM. Soy Alejandro Villalobos, estoy de Jockey en vivo, 6:51 de la tarde en este sábado, primer sábado de diciembre. Y de estas canciones que nos enfiestaban, esta es de los noventas, esta sí es de las noventas. La famosa lambada. No sé cómo pudieron bailar la lambada, era tan fregada, pero bueno. Traga a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer.